tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas van. En general me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo o discos que han sido, que son muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Arto, de Luis Alberto Spinetta. Fue un disco súper importante, yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa, ¿no? Y yo tenía, o sea, muchos modelos que me interesaban, desde Beatles a Roxy Music, Cream Crimson y toda esa gente que en esa época, digamos, era la música que me cabía, ¿no? Que me gustaba. Y escuchar a un tipo haciendo este disco fue una luz, ¿no? Que recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de conseguir reproducir ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando. Con el tiempo, bueno, cuando me fui para Santiago llevé una cantidad de compacts y entre ellos estaba este y redescubrí en Arto un tema que yo había tocado en aquella época que se llama Bajan y lo incluí, que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago porque generalmente no hago covers. No sé por qué razón siempre arranco con alguna idea de hacer alguno, incluso a Luis le propuse varias veces, esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión, porque cuando le conté que lo iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Básicamente es como una versión respetuosa y sus momentos irreverentes tienen que ver con su inserción en estos tiempos y en este disco. Y quedé muy conforme, así que lo incluí, me parece que es parte del todo. Y eso es, Bajan se llama. Incluso lo dejé en el número en que estaba en el disco originalmente, el número 7. La versión de Cerati de Bajan es muy linda. Sí, bueno, para mí es muy importante que él haya hecho este tema. Me conectó con un montón de gente que no escucha mi música y por ahí tampoco lo hace ahora, pero es muy bueno. Muy bueno, me encantó. No, Gustavo, por otro lado, en los ensayos me demostró la calidad que tiene tocando ese tema y tocando cualquiera, ¿no? Para mí es muy importante. Ahora me gusta mucho más que haya hecho Bajan que cuando lo escuché por primera vez. No porque no me gustara la versión, sino porque ahora conociéndolo un poquito más a él musicalmente me gusta más todavía. De diciembre del 2009 y bajo una luna que encandilaba se dio el concierto de las bandas eternas, una revisión de la carrera de Luis Alberto con muchísimos músicos invitados. Allí se juntó con Gustavo Cerati y finalmente en un dúo soñado hicieron el tema Bajan. Mariana del Castelli dice: a grandes rasgos Bajan habla de la cuestión del paso del tiempo. Aunque no resulta tan simple como eso. Se puede pensar que se trata del fin de un ciclo, del comienzo de una etapa al menos artísticamente diferente para el autor. Sin embargo, desde un plano general, suena más a un elogio de la calma, una utopía en sociedades como la nuestra. Lo que intenta decir Spinetta es que con tranquilidad, con paciencia, no solo se puede tener más, sino que también se puede ser mejor. Spinetta comienza hablando en primera persona, pero rápidamente se desprenden los otros destinatarios de la canción. Un él, a quien llama loco, un viejo roble que se puede relacionar con una persona mayor, y un ella, a quien pone el calificativo nena. En fin, la canción no se dirige a alguien en particular, sino a todos. Lejos de hablar del ocio o la conformidad, Spinetta busca un equilibrio. Su consejo es no cruzar la línea hacia el exceso, hacia la locura, de apretar el freno, de parar un poco. Así, no se refiere a algo estático. Por más serenos que aparentamos ser, las hojas siempre se agitan algo. Y eso está bien, así debe ser para que la vida no pierda intensidad. Todos sabemos que el tiempo parece durar más cuanta menos atención le prestamos y cuanto más disfrutamos el momento. El día se siente morir, dice, la noche se nubla sin fin. Parece expresar todo lo contrario. ¿Para qué vivir agitado si al final no podemos aprovechar ni del sol ni de la luna? Es por eso que Spinetta alaba, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. ¿Por qué las horas bajan? Porque se pierden. Lo que sube baja, pero lo que baja no tiene por qué subir. Se puede relacionar también con la caída del sol o de la luna, que sí vuelven a aparecer. Pero las horas no se recuperan, y ese es el drama del paso del tiempo. Lo que de alguna manera nos recomienda Spinetta con esta canción es que disfrutemos del día y de la noche, del tiempo de la vida, que no dejemos de apreciar a los detalles de lo cotidiano. Démosle luz al instante. Si hay un sueño cumplido, ese. Disfrútalo, Luis. Gracias. Y acá sí, el original. 1973, Pescado Rabioso, Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también, desallar la luna. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, se además, vos sos el sol, Frases de Antonin Artaud. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. El teatro La Crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva. Y es en este sentido de rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la cual están basados. Allí, donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como una puerta abierta que los lleve a un lugar al que nadie hubiera consentido ir, una puerta simplemente ligada con la realidad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo. No acepto el espíritu planeado. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Y así llegamos al penúltimo tema, el octavo, Astarosta el idiota. El título está tomado de unas figuritas de la niñez de Luis, pero a la vez es un nombre que Spinetta elige porque se parece al suyo. Astarosta no es nadie, dice, y a la vez somos todos. Imagínate que Spinetta se parece bastante a Astarosta, como si fuera un Spinetta exagerado que termina siendo idiota. En la canción le hablo a esa parte idiota que tengo. No llores más, ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tinieblas. Artaud también era conocido como el idiota sagrado, como lo llamó Claude Roy en su libro Antonin Artaud, de varios autores, que había publicado en 1968 Jorge Álvarez, productor del álbum Artaud junto a Spinetta. El propio Artaud partió de esa noción para titular uno de sus últimos libros, Regreso de Artaud el Momo, de 1946. Al promediar el tema, la canción es invadida por ruidos y sonidos, entre los que pueden distinguirse un fragmento de She Loves You de los Beatles y un llanto de mujer. Spinetta sale del marasmo cantando una melodía diferente a la inicial y la final, pero esta vez acompañado de una guitarra acústica. Un agradecimiento a Pedro Román Nadame, cuyo piano escuchamos de fondo. Bocas del aire. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol. Thank you. él se quemará mirando al sol. Y es esta la historia de lo que espera para despertar. Vámonos de aquí. Y así llegamos al noveno y último tema del álbum Artaud, Las habladurías del mundo. Era un tema que en realidad lo teníamos para pescado, hacía tiempo que estaba. Lo que pasa es que no dábamos abasto en hacer todos los temas, por eso hicimos un disco doble. Y encima estaban algunos de estos temas que permanecen en Artaud. Y bueno, me tomé un tiempo más para grabar. Pero está buena la idea. Las habladurías del mundo está referido a la exposición de la intimidad del propio Spinetta en los medios de comunicación. Spinetta establece una relación directa entre el poder de esas habladurías en los medios de comunicación y estar atado a un sueño. Dice, no estoy atado a ningún sueño ya, las habladurías del mundo no pueden atraparnos. Claudio Kleiman dice que con una estructura que incluye numerosos cortes, stop and start, propulsan el tema hacia adelante. La guitarra eléctrica que duplica la línea vocal remite a un recurso utilizado por Harrison en los Beatles, mientras que el ritmo asume por momentos una síncopa latina, empujado por el cencerro de Rodolfo García. Oigo trenos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. Yeah. Al volver de México, Artaud durante una década está en Montparnasse junto a Federico Cantú. Tarde tras tarde hablaban sobre arte, poesía y surrealismo. En 1934, Cantú decidió regresar a México. La comunicación con Artaud y Breton siguió. Y en 1936, el poeta decide visitar a su amigo. En algunas ocasiones, Artaud se quedó hospedado en casa de Cantú en la calle San Francisco, 325, en la colonia del Valle. En esa época, la Escuela de Pintura Mexicana Contemporánea tenía su principal foro en la Galería de Inés Amor. Artaud acompañó varias veces a Cantú a esta galería. Artaud permanecía en una silla inmóvil, perdido en la droga. Y es en la galería donde Artaud se relaciona con María Izquierdo. Cuenta Cardosa y Aragón en el libro Antología. Alguna vez encontré a Artaud en casa de María Izquierdo junto con Federico Cantú y Luis Ortiz Monasterio, un escultor. Quizás lograron en alguna forma ayudar a Artaud en sus apremios de gran enfermo, pero no sé a quién se le ocurrió que Artaud viviera en el prostíbulo de Ruth. A su regreso de México, a principios de 1937, Artaud pasó algunos meses inmerso en el estudio de la astrología, la numerología y el tarot. Como explica Giordano Berti en su artículo sobre Artaud en Claves y secretos del tarot, existe una obra de Artaud, Las nuevas revelaciones del ser de 1937, que contiene el testimonio de un especial método de interpretación del tarot, consistente en interpretar los arcanos mayores y menores como referente simbólico para las experiencias cotidianas. Un año más tarde, deportado de Irlanda, será internado por sobrepasar los límites de la marginalidad. Pasa 9 años en manicomios con el tratamiento de terapia electroconvulsiva, acabando por hundirle físicamente. Sus amigos logran sacarlo y vuelve a París, donde vivirá durante 3 años. En 1947 publica el ensayo Van Gogh, Le Suicide de la Société, Van Gogh, el suicidado de la sociedad, galardonado al año siguiente con el premio Sainte-Beuve de ensayo. En 1948 produjo el programa de radio Para acabar con el juicio de Dios, el cual es censurado y solo será transmitido en los años 70. Sus cartas de la década de los 40 muestran su desilusión frente a tal decisión. Antoine d'Artaud muere de un cáncer el 4 de marzo de 1948 en el asilo de Ivry-sur-Seine. Las últimas palabras escritas de este precursor del teatro del absurdo son: de seguir convirtiéndome en ese hechizado eterno, etcétera, etcétera. Huitièmement. L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.